Recordes, el programa donde descubrimos los ingredientes que componen canciones. Un espacio de Radio Lufu. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Recordes. Soy Marcelo Bustamante y en este nuevo episodio estamos con gente de la casa. Son los Brando, una banda que nace por la necesidad de tener una banda estable en los miércoles tras bambalinas en la Sala 2 por allá por el 2010. En 2012 editaron su primer álbum que se llamó Mistakes y a fines de 2018 lanzaron el single Listen to Myself, un avance de su nuevo disco Riddles, que estrenaron el pasado 27 de marzo de este año con un show en el Teatro Bio Bio. Hoy nos acompañan los dos guitarristas de la banda, Mauricio Melo y Michael Cáceres. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Muy bien, Marcelito. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá en la casa, como siempre. Sí, muchas gracias por venir. Están en su casa, como siempre, así que hagan que tenerlos de vuelta y poder conversar sobre la música que hacen. Bueno, el tema del que vamos a hablar es justamente el single Listen to Myself. Conversamos con Melo, me decía que Michael, tú lo habías compuesto. Cuéntame cómo funcionó eso, cómo fue el origen de la canción antes de llevarlo a la banda. El origen, no recuerdo bien el origen, pero sí, tiene como, es la unión como de tres o cuatro ideas, y hay una principal que es como la parte introductoria, que es una canción bastante nostálgica. Originalmente era harto más lenta y tenía una cadencia muy distinta a la que agarró con la banda, y que es un clásico de todas las canciones siempre que hacemos. Logrando, sí. O sea, yo compongo en guitarra de palo, en una guitarra acústica, y trato de encontrar alguna emoción y alguna dinámica en las notas que sea interesante. Pero después, cuando nos juntamos la banda, aparecen los arreglos que vienen desde la improvisación y que van quedando como fijándose en cada ensayo, y hasta que al final la mejor idea queda bien pulida. Y esto, entonces, yo te decía que son tres ideas. Una que es como la que le da el tono inicial, que es bien armoniosa, son notas menores, como la sensación de nostalgia, pero después hay otra parte que es como esperanzadora, si uno pudiese decirlo, y hay una tercera parte que es el viaje de los Brando, que tiene mucho que ver también con la relación que tenemos con Melo, tocando juntos de hace muchos años, digamos. O sea, desde lo Tumón que hacemos. Sí, bueno. De hecho, yo aprendí a hacer esto porque empecé a tocar con Tumón, digamos. O sea, hay mucho. En esta canción hay mucho Tumón también. Sí, pues. Hay harta. Bueno, es una canción muy californiana, por así decirlo. O sea, tiene mucha raíz de. Esta es la explicación académica. Sí. del rock californiano sesentero. Love, específicamente. Tiene algo también del surf. Esa parte tan, tan, tan, tan, tan. Y esa fue idea tuya, man. Lo recuerdo perfectamente. Galopando, claro. Estaría llegando a la hípica. Sí. Y bueno, siempre, como dice el Michael, siempre sucede ese fenómeno con los Brando, que las canciones sufren una metamorfosis, y generalmente lo que pretendía ser como depresivo termina siendo más depresivo, pero rápido. Y gracias a eso, por ejemplo, se armó Florida, porque el negro le desarmábamos todas las canciones. Todas las canciones depresivas se las terminábamos subiendo. Y decidió hacer sus propias canciones depresivas. ¿Okay? Ahondemos un poquito en esa parte de los arreglos, Melo. ¿Cómo se fue desarrollando en el tiempo? ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Fue todo en sala de ensayo? Mira, la verdad es que fue algo bastante espontáneo. Nosotros lo que siempre hacemos es una especie de taller donde improvisamos mucho. Generalmente el sistema es ese: Michael llega como con el esqueleto de la canción puesta por él y vamos haciendo los arreglos encima. Esta, yo recuerdo específicamente como que quedó al tiro el arreglo. Sí, como que se dibujó. Como que se lo hemos tocado siempre. Sí. Y eso, bueno, tiene que ver con justamente con la química que hay dentro de la banda. Y el proceso de grabación, cuéntame sobre el papel, en realidad, en esta canción en particular y en todo el disco también, que tuvo Barry Sage, que fue el que grabó, produjo y mezcló el disco. ¿Cómo trabajaron este tema con él y cómo mutó en la grabación? es choro la historia con Barry porque, y remontándonos a la época de los Dumont, como que siempre estuvo dentro de la sueño grabar o en Inglaterra o editar un disco en Inglaterra, claro. Cosa que nunca hicimos. Pero ahora se apareció la oportunidad de trabajar con un ingeniero y un productor inglés, ¿cachai? Que tuviera directa conexión con, claro, un poco la música que nos gustara. Sí. Entonces era como una señal de que ya, esta oportunidad hay que tomarla. Entonces contactamos a Barry y él entendió al tiro la música que queríamos hacer y nos propuso hacer unos demos y aprovechar de mirar aquí en el estudio Le Fou la posibilidad de grabar. Él dijo, sé que sería súper bueno como experiencia que él viniera a grabar acá y no que nosotros fuéramos a Santiago a hacer el disco en el estudio donde estaba trabajando él. Y entonces él se metió mucho con nosotros. Hicimos las maquetas en un verano y esta canción era las que estaban más armadas, porque esta canción la hicimos hace 3 o 4 años. Más o menos, sí. Entonces, esa primera experiencia de maquetearla, esta canción ya estaba armadita. Está súper. Entonces, después al proceso de grabación, estas fueron las canciones que tal vez hubo menos de trabajo o producción entre medio, porque desde la maqueta a la grabación nos dedicamos mucho tiempo a producir aún más las canciones. Y esa es la gracia de maquetear. Con mucha recomendación que nos hizo Barry, pero también nosotros empezamos a leer de nuevo las canciones, a ver cómo las podíamos sacar la mejor idea de cada una. Y trabajamos súper duro en eso. Estuvimos harto ensayo previo y eso nos permitió después, al momento de grabar, como yo te comentaba fuera de micrófono, haber hecho la mejor tocata que hemos tocado nunca, digamos. Uh-huh. Y Barry fue un artífice de eso porque nos generó el clima primero el clima de confianza y de que entendía la música. Pese a que a veces no lo entendíamos lo que decía, sí entendíamos muy bien lo que él quería hacer y que era dejarnos un espacio de libertad confortable para tener la mejor tocada y que saliera con el espíritu de la canción. Y especialmente hasta tiene un espíritu, tiene emociones entre medio. Y Barry después, al capturarla y después hizo la primera mezcla, era esa, o sea, ahí está el trabajo listo. Así es, yo, como te contaba, yo me casé con la primera premezcla, me pareció que está, o sea, si no perfecta, pero muy, muy, muy, muy bien. Y eso habla, como te digo, de la compenetración, con, no solo de la banda, sino que además con el tío Barry, que entendió perfecto a dónde queríamos llegar y todo eso. Y que a veces no es fácil, porque nosotros, por ejemplo, manejamos dos guitarras. Y de repente una es la solista, de repente otra es la solista. Se van alternando las dos y tenés que estar muy bien para dónde va la cosa, para mantenerla ahí en el punto preciso. El equilibrio, ¿sí? Claro. El clásico ingeniero sonido, no sé, tira una fuerte y la otra. Bueno, ¿cuántas veces la pasó? Sí. ¿Sí? Escuchaba una y la otra ahí. ¿Y dónde estoy yo? Pero no, contentos de el resultado y bueno, y además muy expectante de que llegue el vinilo supuesto, tal. Sí. Sí. Algo que comentaba Michael era lo de que grabaron en vivo todo el... Sí, pues eso fue súper fue una clave para el sonido del disco. Uh-huh. Haber grabado en vivo, si bien cada uno por pistas, pero todos juntos tocando en un espacio que igual no era tan amplio como para hacerlo, pero lo hicimos y quedó súper bien. Y ahí está toda la sapiencia de Barry de encontrar como la posición de los micrófonos, el tipo de micrófono, para que cada instrumento quedara súper bien reflejado. Pero también que quedara reflejada la masa de sonido. Que esa, claro, es la gracia de tocar en vivo. Sí. Que aparece una mezcla ahí que se captura por todos los micrófonos, de una sonoridad que si no la tocas en vivo no la logras. Oye, y comentabas delante, Michael, que como que me dio la idea, según tu respuesta, que como que se habían propuesto hacer un segundo disco porque se les dio la oportunidad de que estaba Barry acá en Chile, ¿fue como eso? La verdad es que cuando sacamos el primer disco, uh-huh, y la Isabela tuvo que irse a Santiago, como que quedamos huérfanos de una idea, ¿para dónde llevar esto? Sí, la hemos durado mucho. Y yo, por lo menos la interpretación que yo me doy es que nos seguimos juntando porque somos muy buenos amigos. Uh-huh. Y eso nos unió sin tener un... No nos imaginamos que íbamos a poder grabar un disco. De hecho, no, sí, teníamos vocalista todavía. Sí, muchas de estas canciones yo las cantaba champurreando melodía y todos me hacían bullying y yo lo soporté. Iba a tener que seguirlo soportando. Y de repente apareció Fierro y ahí como que empezamos a ver la diferencia. Había otra persona a quien hacerle bullying. Ahí me liberé de todo el peso de bullying. Después de tener como 5 o 6 canciones, entre ellas Riddles, por ejemplo, esta Listen to Myself, y otras por ahí, empezamos a sentir de que teníamos muy buenas canciones. Y ahí como que empezamos a volar, oye, podríamos grabarla y... Y después, cuando ya teníamos la idea, ya, vamos a grabar un disco, apareció Barry en el camino. Buenísimo. Incluso en el proceso, desde que grabamos los demos esto con Barry el verano del año pasado, hasta que terminamos grabando, salió una canción nueva, que es River. Y bueno, tenemos para rato, vamos a seguir dándole. Una de las cosas que más nos entretiene justamente es que siempre están saliendo cosas, siempre están saliendo ideas, siempre estamos creando. Y bueno, de eso se trata. No se trata de no quedarse pegado. Sí, justamente. Hablemos de la estructura de la canción un poquito. ¿Cómo separan ustedes en partes el camino? Si uno pensara en la estructura de la canción, tiene 3 partes. Una es una introducción que es con puras notas menores y con harta melodía. Unas melodías medias barrocas que hace Melo también por ahí entre medio. Y después pasa a un riff, un precoro y un riff que es como un poquito más potente. Después vuelve a la idea original de la intro con la primera estrofa. Después vuelve la otra parte, la parte B que le llamamos. Y en la cola tiene un viaje, que es un re y un re menor, un re mayor y un re menor alternados, que eso es una copia a una canción de los Love. Es un recurso bien Love Carly. Que genera una tensión súper chora en cualquier canción, digamos, pero claro, especialmente en esta, le viene muy bien. Y terminamos con una versión del riff más acotada y termina, curiosamente, en una nota que no está en ninguna parte más de la canción, que es un La mayor. No sabemos por qué lo terminamos así, pero funciona, eso es lo que funciona importa. Porque da como una continuidad, como que uh-huh, algo más viene. Pero y sí, en el disco, efectivamente, la canción que viene le pega súper bien con esa, digamos. Uh-huh. Ahora, hemos hablado harto como de la melodía, pero uh-huh, también hay un trabajo súper choro que hace el Leo, el Germán y Bookman, principalmente el Leo y Germán en la base, y el Leo especialmente en el ritmo de esta canción, tiene hartos quiebres de ritmo, y eso la hace súper dinámica esta canción, porque si no tiene esos quiebres de ritmo, es una canción un poquito fome, claro, o muy pegadita, pero le da una dinámica. Sí, le da una dinámica súper chula. El Leo tiene una capacidad para cambiar la atmósfera súper súper buena, tiene buen golpe, y especialmente Barry sacó un sonido de batería increíble. Y el bajo también tiene sus detalles súper armoniosos y tiene potencia cuando hay que tener. Y Bookman le pone todo su talento, sobre todo en la parte del viaje. Ahí, sí, ¿cómo le gusta a él? Sí, sí, hay que mencionar el resto de los bandos, sí, porque Fierro en la voz, Germán está en el bajo, Leo Mantis en la batería y Eduardo Bookman en teclados, por supuesto, además de... Sí. Hay una cosa interesante también en la cantada de Jorge. Esta canción, uno siempre está preocupado más de su instrumento o del instrumento como más cercano, cómo conjugan, pero cuando Jorge la cantó, ahí se completó como una idea mucho mayor a la que teníamos, digamos. Uh-huh. La emoción que le puso Jorge y la su voz es increíble para esto. Uh-huh. Le encontró una emoción que le pega súper bien a la canción. Encontró la forma de interpretarla. Eso quería decir. Pasemos a la demostración. ¿Qué parte de la canción vamos a escuchar ahora? El final. ¿Cómo, explíqueme cómo va la sección? Mira, vamos a mostrar toda por ahí. La parte A y la B. Y la B, claro. El cambio este. Con introducción. Esa es como la primera mitad y después se repite esto mismo y termina en este viaje que yo decía que es... entonces ahí hay harta melodía, sobre todo en la intro, ¿sí? Que sí. Tiene dos notas menores, que es el la y el si, y se queda en un la sostenido mayor. Ahí le da una tensión a la intro que es especial. Sí, sí, claro, eso mismo. Y tú me lo estás haciendo un penteo bien... Un floreo. Un floreo, claro, sí. Que bien oreja, se queda bien pegado la oreja. Cuéntame un poquito qué estás haciendo ahí. Mira, como te contaba, cuando la hicimos, salió inmediatamente esta figura que es como... cantarina psicodélica, sí. Del bosque. Sí. Está bueno, sí, está bien oreja también. Chicos, antes de despedirnos y escucharnos escuchando la canción en su versión en estudio, les quería preguntar dónde se puede conseguir, cuándo se puede conseguir el vinilo primero, dónde se puede escuchar el disco y dónde se puede seguir a los Brando en redes sociales. Bueno, el vinilo, por lo que tengo entendido, el mes de agosto, tirando para fines del mes de agosto, va a llegar ahí con un turrito del sello La Sangre. Uh-huh. Y bueno, el disco se puede conseguir en todas las plataformas, está Spotify, ¿cómo se llama? Portal Disc, todas. Sí, está en iTunes, en Amazon. Es increíble la pega que ha hecho La Sangre de poner en todas las plataformas. Están haciendo una pega súper profesional y nosotros somos como de los primeros que están favorecidos por eso. Estamos súper contentos en la pega que está haciendo el sello y del proyecto que hay ahí. Sí. Así que es fácil encontrar la música. Está en YouTube también. Lo subieron a YouTube, tocaron una de las canciones. Está el video también de esta canción en particular, que tenemos como un making of del... Claro, un making of del disco, sí. Lo hizo Jorge Molina. Jorge Molina ha hecho una pega ahí de fanático, porque es uno de los principales fanáticos que tenemos y que nos ha ayudado muchísimo. Un saludo para él y... agradecimiento siempre. Absolutamente. Sí. También nos puedes seguir en Facebook. Sí, tenemos un Facebook, tenemos un Instagram, que es Fotolog, Los Brando. MySpace. Y un Twitter. Pero principalmente por Facebook y por Instagram. Esa es la vida. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias, Mauricio, por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes también por haber escuchado este programa. Nos despedimos entonces con la versión en estudio de Listen to Myself, el single del disco Riddles de Los Brando. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Chau, chau. Recordes, el programa donde descubrimos los ingredientes que componen canciones. Un espacio de Radio Lufu.